yo creo que estoy parado. Sí, tú estás parado. Sí, pero bajísima. Bueno, pues buenas tardes a todos desde Revirradio.es. Aquí empezamos una nueva edición de especiales Quédate en Casa. Y hoy lo hacemos con un señor que tiene algún año que otro de radio, sonando con este temita que está sonando de fondo, además, para cabecera de su programa. Y bueno, pues lo vamos a saludar ya mismo. Buenas tardes, señor Elros. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos perfectamente. ¿Y tú qué tal? Espera un segundito que voy a... la música se me mezcla por ahí. Madre mía. Esto de no estar en el estudio es un poco complicado, ¿eh? Bueno, pues muy buenas tardes. Llevando con la puerta de la noche, ni sé cuántos años ya. Pues está haciendo, en este confinamiento he cumplido 6 años ya. Con la puerta abierta. Bueno, la verdad es que son 6, pero han sido un poco menos porque hemos parado en algunas ocasiones por trabajo, por diferentes historias, pero bueno, si empezamos a contar desde el día que se abrió, 6 años. 6 añitos. Bueno, pues vamos a saludar también a nuestro compañero que también lleva un poquito con su Odyssey y echando una mano a Sara la Guerrera y a Iciar con la Tertulia Tabernera y en La Rúa y en no sé cuántos sitios más. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Bernie. Aquí el nuevo compañero. Aquí andamos. Por mi parte, llevo 22 años realizando el programa de Odyssey y vamos por la nueva andadura, cuarta ya, en la Tertulia Tabernera, aquí en nuestra casa, en Revirradio.es. Eso. Bueno, Elros, para que sepas, es que ha habido un poco de risas porque hicieron un saludo con el que hemos hecho un concurso, porque en vez de decir revirradio.es dijeron revirradio.com. Ah, bueno. ¿Sabes? Bueno, pues no, revirradio.es. Efectivamente, en el cual tú también has estado unas cuantas temporadas, ¿no? Sí, creo que estuvimos en Revirradio, no sé si una o dos temporadas, estuvimos emitiendo La Puerta de la Noche y hacíamos una sección también en el programa de Conan, en La Espada Salvaje, y bueno, por allí estuvimos alguna vez a charlar de alguna cosilla que otra que nos invitaron, así que un placer también es sentirse como en casa. Hombre, es que es como si fuera tu casa desde hace ya bastante tiempo. Muchas gracias. Y nosotros encantados de que vuelvas, porque hay que decir que esta mañana ya ha vuelto a sonar también La Puerta de la Noche en Revirradio.es. Bueno, esta mañana, está mediodía, a las 2, que es a la hora que hacemos las redifusiones. Pues sí, ya hoy martes han empezado a sonar La Puerta de la Noche y a partir de ahora todos los martes a las 2 ahí estará sonando, así que un placer enorme, ya sabéis. No sé por cuánto tiempo podremos mantener abierta la puerta, pero bueno, mientras que esté, ahí estará sonando para vosotros y para todos los oyentes, que es un placer enorme. Bueno, para aquellos que no sepan, aunque ya llevas unos cuantos años, pero habrá algún nuevo oyente que no sepa de qué va La Puerta de la Noche. Pues cuéntanoslo. Bueno, pues La Puerta de la Noche ahora ha cambiado un poco de rumbo, ¿no? La Puerta de la Noche empezó siendo un programa en el que intentábamos juntar el rock y el metal clásico con el rock y el metal emergente. Poco a poco, siempre digo que la puerta se fue haciendo sola porque la gente nos mandaba su material y nos mandaban sus canciones. Entonces se dedicó exclusivamente al rock emergente, al rock y al metal emergente en español, en castellano, bandas de nuestro país. Y bueno, pues intentábamos a través de la de la agenda de conciertos del fin de semana ir dando un poco de publicidad y de cancha a esas bandas que suenan en nuestros programas, ¿no? En tanto como Odyssey, un montón de programas que hacen un montón de compañeros buenísimos. Y así fue. La puerta se centró en esa agenda de conciertos, un poco también para animar a la gente a asistir a las salas, que pensamos que realmente es donde se baten el cobre los músicos, y en eso hemos estado unos cuantos años. Ahora es verdad que hemos cambiado, porque al cerrar la puerta a la temporada pasada, no sé, yo pensaba que a lo mejor el formato estaba un poco pasado, que era demasiado largo, porque llegábamos a hacer programas hasta de 2 horas y media, y bueno, pues ahora la he hecho mucho más corta, 1 hora de programa, en esta cuarentena. Metal de siempre, emergente, clásico, efemérides, pues un poco con, como digo siempre, con la única intención de entretener a la gente y de que en estos tiempos que estamos viviendo la música suene más fuerte que los problemas. Que eso es algo que nos da mucha vida, sobre todo a los que llevamos la música metida en la sangre y que no podemos sacarla, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un vicio. La música yo creo que es como la radio, o la radio como la música, ¿no? Cuando te enganchas ya es muy difícil, bueno, que se lo digan al compañero que lleva nada menos que 22 años, ¿no? Eso es imposible, la radio es imposible dejarla. No, es más, no solamente está con Odyssey, sino que es que engancha a Sara, engancha a Iciar para hacer... Claro, claro, claro. Que ya llevan también 4 temporadas, ¿no? Me has dicho antes, ¿no? Sí, lo que lleva esta nueva andadura de Revi Radio, desde que se empezó en el antiguo estudio y lo que mantenemos ahora, ya sabemos que también estuvo en aquellos momentos de LH Magazine, ajá, que fueron los comienzos, luego hubo un parón, pero vamos, ahí andamos, y claro, en años anteriores, Sara es que era muy pequeña. Hombre, es que podemos presumir, el Ross, de las dos locutoras más jóvenes dentro de todo el panorama nacional. Porque lo sé, doy fe de porque coincidimos en el maratón de Asalto Mata, y allí estaban las dos como dos jabatas. Efectivamente. Estaban con el jabato. Estaban con el jabato. Ahí liando. Y bueno, pues eso, es que... ¿Qué tenían? 12, 13 años o por ahí cuando empezaron, ¿no? No, Sara tenía 10. 10. Tú fíjate, con 10 años y ya con el gusanillo de la radio metido. No te... Bueno, pues es lo que hablamos, ¿no? Cuando te engancha la radio es un medio que a todos los que hemos hecho alguna vez... Y luego, es verdad que a lo mejor lleva mucho trabajo para aquella gente que nos escucha así desde fuera, que parece que montar un programa de radio es, bueno, ponerse y ya, lleva mucho curro, pero luego te engancha mucho y te pica el gusanillo y te cuesta dejarlo. Hombre, desde luego hay veces que sí, que tienes que sacarte programas casi de la manga, porque, por ejemplo, hay que contar que hoy teníamos previsto tener con nosotros a Mariano Gil de Taco, pero no ha podido ser porque está trabajando. Y Mariano vive en las Canarias. Debe ser algo de eso. Y bueno, pues no ha podido ser con él. Y bueno, teníamos pensado hablar con el Ross de esta Puerta de la Noche y de la Vuelta a la Radio y demás. Y bueno, pues nos tenemos un poco que inventar algunas veces esos programas. Yo me imagino, el Ross, que alguna vez te ha pasado, ¿no? De decir, ostras, que me ha fallado no sé quién y tengo que salir al aire. ¿Y qué hago? Yo la verdad es que, bueno, al principio, muy al principio de la puerta, sí que hacía los programas en directo, en Planetario del Rock. Pero como yo tengo un trabajo un poco extraño, trabajo en un mantenimiento y hay veces que sabes cuando empiezas a trabajar, pero no cuando terminas. Sí. Entonces decidí hacerlos grabados, porque para mí era una lotería. O sea, era yo mismo el que no sabía si iba a poder salir. Con lo cual, bueno, pues prefería grabarlos, hacerlos un poco en formato podcast para distribuirlos. Y así era mucho más fácil, claro. Pero sí, alguna vez te ha descuadrado alguien y dices, bueno, pues voy a poner música y venga para adelante todo lo que sea. También tengo que decir que yo soy un poco asfixiaete para eso. Y casi siempre preparo programa y medio. Por si acaso. Sí. Y bueno, en esta nueva andadura que has reabierto la puerta ahora con el tema del confinamiento y demás, sí. Imagino que te lo habrás pensado un par de veces antes de decir, venga, que abro la puerta de nuevo. Porque la verdad es que no. Es lo que os decía antes. La verdad es que empezó el confinamiento y bueno, yo tenía muchos proyectos en la cabeza. De hecho, además de la puerta, estamos haciendo con los compañeros y las compañeras de Agora Sol Radio unas cápsulas víricas que, bueno, pues son un poco de radio social, contando cada uno su parte de este confinamiento, de esta historia que nos ha tocado vivir. Y también tenía un proyecto desde hace tiempo con una querida amiga, con una sexóloga, Arola Poc, para hacer un podcast de sexo y nos pusimos a ello. La verdad es que el problema es el tiempo. Claro. Bueno, entonces ahora que parece que tenemos un poco más de tiempo y que tenemos que la vida nos enseña a parar, no me lo pensé nada. Tenía muchas ganas de volver a abrir la puerta. Es que el mono, luego dices sí, de las sí, drogas. Sí. Pero es que esto es una droga de las gordas, además. Sí, yo ya digo, yo, bueno, nuestro compañero Jabato lo puede decir mejor, ¿no? 22 años le contemplan. Yo creo que vuelvo a decir, que el que se engancha a la radio es muy difícil luego dejarla. Vamos, para mí, ahora mismo, yo empecé haciendo fotos en conciertos, al final terminé en la radio y no sé qué me quema más para hacer, si el ir a un concierto a hacer fotos o ir a la radio para... Y digo, de quemarme, de decir, es que tengo que ir. Claro. No sé, yo pienso eso, que también nos da una visión diferente, ¿no? De todo este negocio o de todo este mundo de la música, de los conciertos. Nos da una visión distinta, un hueco privilegiado y nos hace conocer a gente a la que admiramos, gente que nos gusta, descubrir bandas nuevas que pensamos, hostia, mira, pues ojalá estos chavales lleguen a algún sitio y puedan triunfar. Y yo creo que ese es el gusanillo que tenemos todos, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Pues no sé, David, ¿tú qué piensas? Hombre, pues como bien dice aquí el compañero, yo era un crío, amo la radio, amo la música, tú bien lo sabes, Bernie, y para mí es un placer haber conocido a muchísimos de los compañeros que están encima del escenario, que en este país, por desgracia, sigue siendo de tú a tú, de calle, y que hay con la gente que te llevas decepciones y con otras que haces grandes amistades, y es lo que nos queda para todos los que somos pues aficionados y hacemos esto por amor al arte. Es lo que tenemos en nuestros corazones y que eso es lo que nos quema, que nos hace hacer fotos. El otro día yo preparaba, bueno, este domingo preparaba una entrevista a un alemán de una banda que se llama Oz, que no tenía ni idea de la formación, pero hay que liarse la manta a la cabeza y yo es que no me aburro en casa, no sé aburrirme, y aparte estoy trabajando por las mañanas, no me da tiempo, de verdad, no lo sé los demás. No, y que sobre todo pues preparar una entrevista con un grupo al cual desconoces absolutamente de todo, el ponerte a investigar, es que todo eso que forma parte de hacer la radio, ¿no? Pues creo que es una de esas cosas que más nos induce a hacer estos programas, ¿no? No sé, a vosotros también. En mi caso, no, sí, yo creo que esa es lo que decía David, ¿no? Es el amor a la música y ese amor que te mueve a descubrir, a investigar. Yo pienso como él y lo digo muchas veces, yo no tengo tiempo a aburrirme. Cuando tengo la radio, cuando tengo la puerta abierta, cuando tengo la radio en marcha, no me da tiempo a aburrirme. Hay siempre un montón de discos que escuchar, un montón de bandas que descubrir, pues gente de... Ya no quiero ni pensar si te dedicas como David a gente de fuera. O sea, a mí solo con la gente de aquí ya no me da tiempo. Entonces, bueno, creo que forma parte de ese gusanillo del que hablábamos, que de esa magia que tiene la radio. David, ¿tú? A mí me da igual, de aquí de fuera no son retos, simplemente era cuestión de echar un cable de un amigo a un amigo y si es que qué más da, ¿no? En mi caso, yo también entiendo que luego hay personas como mi amigo David Calderón de Trovador Urbano que dice, va, a mí que me pasen los discos, que no, pero qué más da. Habiendo tiempo, es que si el problema mío es el tiempo, habiendo tiempo, pues se hace lo que haga falta. Y ahora yo os pregunto, en este año que llevamos, aunque ha habido confinación, evidentemente ha habido, y sigue habiendo, ha habido grupos que han retrasado la salida de sus discos por este motivo, pero otros lo han sacado, otros ya lo habían sacado antes. ¿Qué grupo es el que se ha impactado este año? A ver, os dejo un reto. A ver, Ross, complicado. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Pues empieza tú, porque a mí me habéis pillado ahora mismo. Es que somos así. Dale, David. Espérate, que ahora mismo es complicado. A mí también me pilla un poquito. No sé, yo el otro día. No el otro día. Ayer estaba escuchando una banda de hard rock que me llegan a través de una pequeña productora que seguro que algunos de vosotros lo conocéis, se llama On Fire y que me ha gustado bastante, ¿no? Es la banda que lleva por nombre Chicagos, el disco se llama América, cantan en inglés y luego también hacen unas versiones en castellano y que es hard rock bueno, que me gusta y que me ha llegado bastante bien. Si tenemos que ondear en más bandas, pues me debería sacar ahí la chuleta que la tengo, por eso Ross, te cedo el paso a ti y voy a tirar aquí el libreto que lo tengo aquí en la maleta, que la tengo aquí apartada, ¿sabes? Bueno, pues yo, mira, coincido con David. Creo que Chicanos son una bandaza y que serán de esas bandas que tienen mucho que decir. Yo, la verdad es que este año, por motivos extramusicales, he estado un poco fuera de onda y he escuchado poca cosa nueva. He estado tirando de clásicos, que son esos que siempre te acompañan y que siempre te ayudan cuando uno está más atareado. Pero es verdad que en este mes más o menos que llevamos de confinamiento he escuchado una banda de Huelva que se llama Dissidents, que me han gustado mucho, un disco que se llama Moira, que va un poco entre el hardcore, el metal, el punk rock, me ha gustado bastante. He descubierto unos chavales de Burgos también, que se llaman Oslo OVNIs, que hacen un post-hardcore también muy poderoso, cantando en castellano. Y tengo alguna más por aquí. Esta mañana me ha llegado una promo también de unos chavales que se llaman Enemies. No me acuerdo el nombre porque los he escuchado esta mañana y me ha sorprendido mucho. También una mezcla de hard rock con stoner, un poquito de punk rock. No sé, me ha gustado mucho. Creo que hay un montón de bandas interesantes. La verdad es que hay mucho por descubrir. Y mucho por escuchar en esta escena nuestra. Yo es algo que siempre he visto por ahí, sobre todo en el tema de cuando vamos a conciertos, que hay varios grupos y demás. Lo que se pierde la gente por ir solamente a ver el grupo que les gusta, ¿eh? Pues sí, es una mala costumbre que, bueno, pero no sé. Sí, cada uno, yo, ¿no? Pienso igual que tú. A ver, que está David ahí repasando. Sí, con la cabeza que tengo, a ver, pero ya viendo un poquito por aquí y viendo un poquito los discos, pues me acuerdo de mis amigos Cirrosis de Aranda del Duero, que es una pena el confinamiento. Ellos iban a estar actuando el viernes 3 de abril, si no me falla la memoria, sí, aquí en Madrid, iban a venir a la radio al día siguiente para presentar lo que es su disco en directo, llamado Directo al Hígado. No son muy así, muy creativos, pero vamos, son unos tíos majísimos y que son punteros y totales. Y nos hubiese encantado tenerles porque les conocemos de hace muchísimos años, lo que es en mi caso, y hubiese sido una grata visita ahí en los estudios de Revi Radio. También, disco grande, pues el nuevo, y creo que es el tercer disco de Deval, de Gaby Deval, que bueno, es un disco impresionante, que le tengo un amor especial a esa mujer y también a su compañero Alfonso, que son unos grandes del hard rock, al igual que otras bandas. Pues me imagino que le pasará al compañero Ross, que conocemos de aquí, de Madrid, de la geografía hispana. O, mira, no me quiero dejar olvidado, Esparto, una banda de Pamplona, que practican y que crean heavy metal desde hace más de 30 años y que también le estuvimos en Alcalá de Henares con las chicas cuando tuvimos el parón en Revi Radio, y que fue una visita muy grata y que presentaban su disco en directo. Y no sé, por un lado están las bandas, está el cariño que tú las tienes y los momentos que he vivido con ellos. No sé si a ti, Ross, te pasa lo mismo. A mí me pasa igual. Al final es que haces una amistad con las bandas y con los músicos que luego te cuesta mucho ser imparcial. Porque es que, pues lo mismo que decía David, ¿no? Si te pones a hacer una lista de gente a la que aprecias y a la que sigues, pues podríamos empezar desde Star Mafia Boy, Ethan, uh-huh, Ignis Anima, yo qué sé, no sé, Jolly Joker. Hay grandísimas bandas que luego, pues como son gente tan llana y tan pegada y tan dada, pues al final terminas haciendo una amistad, porque en el fondo no somos tantos los que uh-huh, estamos metidos en el negocio, ¿no? Por decirlo así, en el mundo, entre webs, medios, radios y músicos, pues realmente formamos al final una pequeña familia, creo. Así es, y ojalá que fuéramos más y que le fuera mejor a los músicos, que lo van a tener muy complicado en estos tiempos. Playa Cuberris también, que se pasaron por allí, por Revi Radio, estuvieron con el tocayo David Flores, también acudieron a nuestra llamada, se hicieron un acústico y son gente llana, que mañana, pues ojalá estén arriba, porque se lo están trabajando, se lo están peleando, y digamos, pues mira, estuvieron con nosotros, se acuerdan, y es grato el tener a esas bandas. Yo siempre podré poner de ejemplo a Marea, o esa foto que subía de los Plateros y tú, que me están balanceando. Marea, una banda que cada vez que veo al Cuchi se acuerda de mi nombre, porque de las primeras entrevistas que hicieron aquí en Madrid, fue con gente como tú, como yo, y que les veíamos en el Leve, que desgraciadamente ya ha cerrado sus puertas, les veíamos hacer su primera actuación. Y creo que esos músicos humildes, nobles, se acuerdan de sus comienzos y de la gente con la cual han compartido experiencias. Pues sí, completamente de acuerdo, porque a mí me pasa con los Gritando, con Gritando en Silencio. Son una banda que sigo desde el principio y que ahora te da un orgullo tremendo verlos llenar estadios y llegar a los festivales. Ojalá que sea así. Bueno, comentaros que me acaba de llamar Mariano hace un momentito y que hablaré con él luego. A ver si concretamos, que para otro día se lo organiza mejor, que es que hoy le ha sido imposible totalmente. Pues para otro día. Yo con vuestro permiso me sí, tengo que marchar. Os agradezco muchísimo, muchísimo este ratito y espero que poder venir otro día con más tiempo. Pues te lo agradecemos muchísimo a ti, porque sabemos que estás, aunque estamos todos así, pero la verdad es que los que no podemos parar, no sé si tenemos mucho tiempo en estos días, ¿eh? Bueno, yo creo que deberíamos inventar los días de 28 horas, que si no, y todavía nos faltarían. Y estaríamos escasos también, ¿eh? Así que Bernie, David, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Ross, dime. Antes de que te vayas, ponle ahí a Bernie que te ponga un tema o algo, que te busque por ahí. No sé si lo tendrá preparado. Venga, Bernie. No tengo preparado así alguna cosa. Ninguno específico, pero si me dice, si me lo dice rápido lo buscamos. O sea que nada, bueno, yo te lo voy a poner fácil. Despídenos con la sintonía de La Puerta, que sé que la tienes ahí a mano. Ese People Are Strange de los Doors, es que los clásicos nunca fallan. Es que son los clásicos y ya está, no hay más. Así que, bueno, pues despedimos a Elros de... ¡Un abrazo! Con The Doors and The People Are Strange, y ahora continuamos David y yo contando más cositas y más novedades, ¿os parece? Muchas gracias, tú y yo, chicos. Podemos seguir una hora o lo que haga falta. Ya te digo. Bueno, Elros, muchísimas gracias y... ¡Un abrazo! Vamos gracias hablando. A vosotros. ¡Un abrazo! ¡Chao! A ti, tío. Hasta ahora. ver, ¿por qué no suena? ¿Por qué? Porque tengo que subirla de aquí. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name. ¿Qué dice Mariano? When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down. Tenemos ese People Strange de Doors, y que es el tema que abre y cierra, y el tema principal de La Puerta de la Noche. Por supuesto, en Revi Radio le damos más que la bienvenida, ¿verdad, David? Por supuesto, tanto a La Puerta de la Noche como gente que nos esté escuchando, que tenga su programa de radio o su proyecto, que se apunten. Estamos en Vicálvaro, pueden venir a charlar, conversar con nosotros y, ¿por qué no?, crear su propio proyecto, que creo que todos estamos animosos de ayudar y de colaborar con nuevas puertas y aventuras. Uh-huh. Y nosotros encantadísimos de que vengan todos, absolutamente todos, a esta casa, ¿verdad? Creo que somos gente con la mente muy abierta, valga la redundancia, y que no nos vamos a negar a nada, siempre dentro de unas posturas. Evidentemente, dentro de unas posturas y respetando la normativa que hemos puesto así un poquito entre todos, porque aquí no hay jefes, no hay... coordinamos un poquito las cosas, pero simplemente porque alguien tiene que, digamos, decir, bueno, pues, oye, que nos estamos saliendo de aquí, pero vamos, no tiene tampoco un nombre específico, ¿no? Creo que de momento vamos en buena línea y que no ha habido problemas, y cualquier problema se habla, se dialoga, y creo que debe de haber entendimiento por ambas partes. Y bueno, puesto que, como hemos dicho al principio de todo del programa, a causa de un gazapo que hicimos un concurso, yo creo que es merecedor que leamos y que contemos la respuesta que nos ha dado la ganadora del concurso. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Yo creo que tú lo tienes por ahí a mano, sí, que te lo has preparado y que quieres dar la respuesta de nuestra amiga. Yo la he llamado cariñosamente Conchita, ¿no? Ajá. Bueno, la verdad es que no sé si Conchita, Conchi, Concha, bueno, da igual, da igual. El caso es que, bueno, pues yo creo que a todos, cuando hemos leído la respuesta que nos dio al preguntarle cómo iba a recibir el premio, pues yo creo que a todos nos ha llegado al corazón y nos hace decir, joder, algo estamos haciendo bien, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es un empujoncito, y que aparte de que entre nosotros mismos somos muy altos, muy guapos, nos peinamos todos los días, pues que te lo diga alguien de fuera y que no nos conozca de nada, pues está bastante bien. Uh-huh. Bueno, pues, Concha, esto es lo que nos contestaste. A lo mejor, la verdad es que no lo hemos preguntado si quería que lo leyésemos o no, pero es que por lo menos que se sepa, ¿no? Bueno, pues nos contesta, nosotros le decimos, pues eso, que se ponga en contacto con nosotros para recibir ese premio por ganar el concurso, que nos diga cómo lo quiere recibir, que evidentemente preferíamos que entregárselo en persona, lógicamente, pero también entendemos que si como comentábamos entre nosotros, que si vive en Australia, pues le iba a tener difícil de venir a recogerlo, ¿no? Poco complicado. No vive en Australia, pero parecido, ¿eh? Bueno, pues lo que nos dice es esto que voy a leer. En primer lugar, felicitaros y agradeceros a todo el equipo la gran labor, el esfuerzo y la ilusión que ponéis cada día con vuestros programas de radio, especialmente durante estos días que durante una horita nos hacéis olvidar y pasar un rato agradable. En segundo lugar, pues que se siente afortunada por haber participado en uno de nuestros concursos y encima pues ganar un CD, que es lo que estamos dando de premio. Y bueno, no reside en Madrid, no voy a decir dónde reside por razones obvias, pero le gustaría ir, la alegraría recoger el premio personalmente de nuestras manos cuando todo vuelva a la normalidad y regresemos a los estudios y se pueda viajar con seguridad, claro. Bueno, pues encantadísimos de recibir unas palabras así y por supuesto que cuando esto se pueda y pueda venir a recoger el disco, pues estaremos encantadísimos de dárselo, ¿verdad? Uh-huh. Así es, Bernie, y habrá que inventarse algo para este viernes, ¿no? Para poner otro concurso en marcha a través de todos los compañeros de Revirradio, .com o .es y, mm-hmm. y que la gente es, pues, que participe, venga... Aclarar el tema de .com lo tiene alguien de China, no sabemos por qué. El .com lo tiene registrado alguien de China, no sabemos por qué. Y estamos intentando a ver si localizamos para que sea no solo revirradio.es, sino también revirradio.com también sirva, ¿no? Pero nos quedamos con revirradio.es, que es el nuestro. Hacer otro concursito, algo simpático y que... tengamos, pues, para cuando todo esto pase, que la gente pueda venir a conversar con nosotros, a estar, y sabemos que si ya lo teníamos previsto, que vamos a tener más de una presentación, más de una fiesta, aunque sea con aforo limitado, como manden las autoridades y como se pueda, pues que serán ahí en los estudios del amigo Pablo, que el otro día fue su cumpleaños, ¿no? Efectivamente, que además habrá que darle un tirón de orejas en directo, no solamente felicitarle como le hemos felicitado, que no había otra manera en estos momentos. Uh-huh. Así que ya habrá que celebrarlo allí a lo grande. Que además... creo que sí, tenemos pinta de fiesteros todos, en el buen sentido. Un poquito. Bueno, yo he indagado un poquito, con la contestación y yo creo que hay un tema que le gusta mucho y que además, o le puede gustar mucho y que además, yo sé, Jabato, que a ti te gusta también este tema. Uh-huh. Y yo voy a ponerlo para dedicárselo a ella. Y que además en estos momentos que estamos teniendo, pues digamos que a todos nos gusta el saber que esto no va a seguir así toda la vida, ¿no? Entonces... Si esto sigue así toda la vida, yo me tengo que dedicar a otra historia. Por eso, ¿no? Nos tendremos que dedicar todo, vamos. Está más claro que el agua, ¿no? Bueno, y los demás, yo sé que por mi parte sí. Uh-huh. Y bueno, vamos a poner una versión de un temita que originalmente es del año 1970 y estaba hecho por los Módulos, pero ahora vamos a poner la versión que hizo Medina allá por el 97, ¿te parece? Uh-huh. De ese Todo Tiene Su Fin, ¿eh? Ese Todo Tiene Su Fin. Claro. Y bueno, también es una manera de decir... oye, esto también se va a acabar, esto no va a seguir así, ¿no? Esto, de hecho, ya vamos a empezar a abrir la mano. No guste más, no guste menos el cómo, pero parece ser que algo se va a hacer, ¿no? Así que... se tiene que empezar a arrancar, si no aquí la vamos a pasar muy mal, ¿eh? Efectivamente, pero que muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, pues ponemos un trocito de este Todo Tiene Su Fin... para que la gente lo escuche y si te parece, pues la verdad es que yo creo que sí, que le tiene que gustar. Se lo dedicamos a Concha, Conchi, Conchita, como sea. ¿Te parece? Así es. Pues a nuestra ganadora de del concurso de la pasada semana. Efectivamente, pues vamos a ver que pongamos un poquito de volumen y escuchemos Todo Tiene Su Fin por Medina Zara. Es un temazo de los de que siempre se escuchan, se escucharán y demás, ¿no? A mí las Medina Zara me encantan y siempre ha sido grandes, haciendo versiones, haciendo canciones propias, y ahí sigue su trayectoria. Hombre, no todo el mundo puede presumir de los años que llevan ellos, 40. 40 y habiendo estado en la cresta de la ola, recordemos a una banda que salió en todas las televisiones, se hizo popular y algunos de los más rock and rolleros renegábamos un poco de ver tanto Medina Zara, pero me encanta que una banda funcione, o un rockero como Fito, que esté en la boca de todos, unos Marea, unos Extremoduro, y que estén en todos los sitios. Efectivamente, porque es que además vas, algunas veces te pasa, ¿no? Que vas a un lugar a tomarte una copichuela por ahí o lo que sea y ¡pum! De repente suena cualquiera de estos grupos, ¿no? y mola escucharlos, ¿no? Para mí sí, hay que reconocerlo y ole por ellos, 40 años que llevan, toda una trayectoria, una vida, y que sigan haciendo música y haciéndonos felices. Sí, y que además a mí hace tiempo hubo, en un programa de la tele, yo como no lo veo, pues no veo mucha tele, pues no lo sé. Pero vamos, en las redes se puso aquello ardiendo porque hubo alguien que dijo que Manuel Martínez en el escenario era como una estatua, que no se movía nada. Digo, yo para mí que esa persona no la ha visto mucho, ¿no? No sé a qué Manuel Martínez habrá ido a ver, porque Manuel Martínez es un nombre, valga la historia, muy vulgar aquí en nuestro país, ¿no? Lo mismo se fue a ver otra formación. No, lo mismo, o a otro Manuel, ¿no? Pero uh-huh. Bueno. Con Odyssey, ahora vamos a cambiar un poquito de tercio. Con Odyssey, ¿qué planes hay? Porque ahora mismo evidentemente está parado. Ahora estamos parados y más nosotros tuvimos ahí también algún enganchón entre unos comentarios de unos compañeros y otros, ya que nuestra radio está en la Universidad de Alcalá de Henares, para el que no lo sepa, estamos muy cerca del Hospital Príncipe de Asturias y claro, se cerraban las universidades, se cerraban los colegios, pues evidentemente se cerraba la radio. Unos querían hacer radio, otros no, y esto pues arrancará. En cuanto nos dejen salir a la calle, volveremos al estudio, y si no, pues bueno, tengo la alternativa también de irme a Vicálvaro, que lo tengo aquí al lado, ¿no? Hombre, ya sabes que Vicálvaro es tu casa, o sea que... Por eso, en cuanto podamos salir, Odyssey volverá, tenemos un montón de discos apartados, aquí tengo la maleta, charlando con gente, haciendo entrevistas y preparando cosas para el directo y pues seguir disfrutando de la música como nos gusta, porque está bien escuchar discos en casa, hacer radio como la estás haciendo tú ahora, que está llevando una gran labor y que es un quebrado de cabeza importante coordinar con todos nosotros. Uno un día falla, no falla, vamos a hablar de Mariano Gil de Taco, que seguro que pensó que podía, y luego se dice, pues es que no me cuadra el horario, porque tengo que trabajar, porque no sabemos ni en el día que vivimos, si no yo sé que encantado tanto Mariano, porque lo he vivido, tener a Teto, que está dando clases online ahora mismo, el batería de Taco, está dando clases de batería a través de la escuela que tiene de música aquí en San Fernando de Henares a algunos alumnos y que no ha podido participar en el programa, y Fernando Manier, el que hoy día es archiconocido por todos, ya que es el bajista de Mago de Oz, pero su banda primogénita y su banda de toda la vida seguirá siendo Taco. Yo tener a Teto y a Taco hasta la 12, 1 de la madrugada, porque venía Fernando de grabar con un violonchelo, un contrabajo, venía de grabar algo con alguna historia de estas importantes, porque él, por suerte, vive de la música, se ha dedicado a ello antes de estar en Mago de Oz, ahora evidentemente y brutalmente que está al 100%, pero que no podíamos en otros horarios, y ahí estuvimos los tres. Mariano se incorporó por teléfono, estuvimos ahí hablando por teléfono y charlando hasta las tantainas de la madrugada, porque nos enrolla, nos engancha, y disfrutando de la música. Es que cuando te pones a hablar de música y conectas con quien estás hablando, es que se pasan las horas y no te enteras. Pero no te enteras, o sea. Y además, el otro día cuando se crea vínculo lo que va. El otro día cuando estuve hablando yo con Mariano, precisamente, era simplemente, pues eso, para hablar un poco de lo que íbamos a hablar y tal y cual, y lo que íbamos a hacer, pues una conversación que llegas y dices, nada, esto en 5 minutos está hecho, ¿no? En 5 minutos, sí, y en una hora o hora y pico que estuvimos hablando, ¿no? Al final te empiezas. Y entonces te das cuenta, y no lo estamos justificando, que es que se la pasa el horario, no hay problema, y yo por mi parte lo entiendo, ¿no? Porque sí. Llevo conociendo a bandas desde hace muchísimos años, a gente, y sabes, el que te va a dejar la estacada y el que no. Uh-huh. No, a mí me pasó en cierta ocasión también, ¿no? Que a una persona la habían agendado, el manager se la había puesto en la agenda una semana después. Y claro, evidentemente, él estaba tan tranquilo haciendo sus cosas y ya está. Oye, que no has llegado, ¿no? Pero si es el miércoles que viene. Ah, que es el miércoles que viene. Y te quedas con una cara así, pero bueno, siempre salimos adelante de una manera o de otra, ¿no? Es lo que tiene la radio. Sí, a mí, como yo soy itinerante también en la radio, pues que los compañeros de los medios no te cambian la dirección, no tienen la dirección antigua, te llama un grupo y que te está contando que es que se ha presentado en otro sitio. Sí, eso es súper divertido. Sí, sí. Súper divertido, súper espeluznante en ese momento, pero o que bien por teléfono, o se pospone, o se hace, y que no pasa nada. Y ya está. El tema es que no podemos parar. No podemos parar, porque si no nos aburriríamos, ¿no? Y si no pasan esas cosas, pues también es un poco de decir, joder, pues no pasa nada, esto va como la seda, ¿no? Y esa adrenalina, el miedo escénico existe y no suele pasar de vez en cuando. Sí, sí, no, la adrenalina se pone a mil en esos momentos, ¿no? O que faltan 10 minutos para empezar y todavía no han llegado y te pones a llamarlos y no te cogen el teléfono, no sé qué. Y están a punto de llegar, pero claro, dices, leche, que no están aquí. O surgen problemas, como ha pasado ya en los estudios estos en los cuales estamos, en Revi Radio, y lo podemos decir sin ningún problema, de Amonra, cantante de Las Madres, que te llama, que se le ha traspapelado el horario, el día, y que te dice, es que no llego, es que mi hijo tiene que jugar al fútbol. Y yo, no pasa nada, vente más tarde, que el programa que luego prosigue arranca tras de nosotros y que esperamos, vamos a hacer el programa en directo, se viene con los niños, disfrutamos todos y que todo es comprensible. Efectivamente, que somos radios abiertas a poder hacer variaciones, pero en un chasquido de dedos, ¿no? Que eso... Y tú me preguntabas... Tú me preguntabas, Bernie, perdona que te corte, por mi programa y con Salsa Roxa, que tenemos, porque después de esta experiencia que te estás pegando con todos los compañeros, que al final eres el hilo conductor, ¿no? Con los diferentes personajes que hay en la radio, que aparecemos un día, otros no, otros que, vamos, no te voy a contar de Esther, que está súper enganchada a la radio y encantada. Esther, ya te digo yo a ti que cuando acabe esta época, Esther la tenemos en los estudios, seguro. Ella conoce los estudios bien porque, bueno, ahí está con nosotros en alguno de los programas que hacíamos en la tertulia tabernaria al comienzo. Charlábamos con amigos míos y era Sara a la que le tocaba entrevistarlos, aprender y saber cosas que desconocería hasta la fecha de hoy o que jamás hubiese sabido, y ese aprendizaje nos ha venido muy bien a todos, claro, para conocernos. Y es que además, pues la verdad que pasamos un rato muy divertido con ella. Hemos hablado de cine, hemos hablado de actividades, no, perdón, de cine no, de cine es el próximo día, hemos hablado de libros y hemos hablado de actividades. Y el viernes que viene vamos a hablar de cine, o sea que estamos rebuscando cositas por ahí para ir charlando, ¿no? Y bueno, yo... Dime. No, que aparte lo peculiar es que coincidís en cosas ambos, siendo de diferentes edades. Efectivamente, somos de edades bastante diferentes, pero ahí... A ver, es que siempre hay cosas... que yo creo que da igual la edad, hay cosas que son fundamentales, ¿no? Y que si alguna vez has pasado por determinadas experiencias o por determinadas historias, pues resulta de que, joder, pues te gustan y da igual que tengas 10, 20 o 50 años, o sea, no sé, a mí por lo menos es algo de que me pasa, ¿no? Con más gente también. Y lo que me preguntaba de Salsa Roxa, pues bueno, lógicamente, viendo la historia de cómo estaba evolucionando el tema y demás, pues yo tenía que darle un parón a Salsa Roxa. Salsa Roxa, sin los invitados cara a cara o por teléfono, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque realmente el tema es, pues, saber los cotilleos de los grupos, de los discos, del por qué, cómo y de qué manera han sacado unas canciones, pero una manera un poquito más peculiar, ¿no? Creo yo que lo hacemos de una manera un poquito peculiar. Eso con respecto a eso. Entonces, había que dar un parón a Salsa Roxa, pero el gusanillo de la radio está ahí. Y, joder, estaba viendo que la gente lo está pasando mal, que tú también lo pasas mal, ¿no? Por las circunstancias que estamos viviendo y demás. Y entonces, pues, viene la chispa, ¿no? Es decir, joder, ¿y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no cogemos y entonces, pues, lo propuse al grupo. Y la verdad es que la mayoría dijiste, ole, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? Y tal y cual. Entonces, pues, digamos que como el tema técnico es, soy el que lleva más idea de esto, pues, y hay posibilidades desde casa de hacerlo, pues mira, aquí estamos haciendo programas, los lunes con Armando hablando de la legalidad, los martes hoy estoy contigo, otro día estoy contigo, o viene Mamen o el que sea. Mañana estaremos con David, el otro David, con David Flores. Que, David Flores. Sí, sí, que además vamos a estar con... ¿Te has caído? El teléfono yo no. Menos mal. Mañana tendremos a The Royal Flush, que estrenan Aire. Es un nuevo estilo musical de garaje latino, entonces rock y tal. Entonces, pues hablaremos con ellos también. Los jueves tenemos a nuestra Olga, que dándonos consejos para superar estas épocas y estas temporadas, y ya está. Y los viernes, pues a Esther con nuestras variedades y nuestras historias de qué podemos hacer en este tiempo, que también es importante, ¿no? Y ahí estamos. Así es. Y un poquito de todo. Un poquito de todo. Y bueno, yo básicamente, pues ya lo sabes tú, estoy aquí a los mandos para que entre unos y otros podáis hablar y podáis contarnos las historias que sean. Y seguiremos hasta que podamos volver a los estudios y tener nuestro horario habitual. Y aparte, que todo el mundo sepa que aunque la radio, pues, esté ahí todo grabado, suenan programas antiguos, porque no tenemos la capacidad ni los medios suficientes, ya nos gustaría, o el tiempo para poder hacerlo desde casa en directo, pero que seguimos con nuestra emisión online. Ajá, y algunos programas, como los hacen muchas veces, lo hacen grabados en vez de en directo y tal y cual, pues también se siguen emitiendo nuevos programas, como es el caso de Made in Metal de Tony González, como es Pacto con el Diablo. Los mini conciertos también, ¿no? Los mini conciertos, aunque hace otro tipo de formato de programa, pero también. Normalmente la manera de hacerlo es que él lleva a alguien para hacer un mini concierto allí en el estudio, pues ahora hace otras cosas, ¿no? También relacionadas. Uy, por aquí, yo no sé qué pasa, pero si faltan 2 minutos ya están aplaudiendo y deben de estar los de Protección Civil por aquí también con las sirenas y todo. No sé si se oye por ahí. Ya está sacando el lío, sí, bueno. ¿Con qué nos vamos a ir, Bernie? Bueno, noche? Pues yo creo que nos vamos a ir. Qué mejor, puesto que hemos estado hablando de nuestra radio, que irnos con nuestro Gras y su boicot. Y puesto que aquí está de moda el resistir... su nuevo single, ¿no? Efectivamente, puesto que está de moda la versión del Resistiré, el original de Resistiré, que hay sus más y sus menos, con un tema muy famoso también, de que si es plagio o no es plagio, que si es una versión o no es una versión, lo dejamos ahí. Pero esto sí es una versión hecha por Boicot de ese Resistiré. Y qué mejor que despedirnos con nuestro amigo Grass, que los lunes sonará con su Entre Forres y Lebowski cuando volvamos a la normalidad, ¿no? Así es, y ya pues recuperaremos la charla con Mariano Gil, que estaba pues predispuesto a ello, como tú has podido disfrutar de su voz, que es un tío majísimo, y que pues nada, nos emplazamos a mañana. Efectivamente, mañana por aquí estaremos con David Flores, y si alguno más se apunta, que eso siempre es sorpresa, que siempre hay alguno que se puede apuntar en cualquier momento, ¿verdad, David? Así que así es, pues venga, muchas gracias por tu tiempo y también por el amigo Ross de La Puerta de la Noche, que nos estuvo acompañando. Efectivamente, gracias a él, Ross, gracias a ti, y mañana más a las 7 aquí estaremos. Nos vemos y nos escuchamos, y en el futuro será en los conciertos, por supuesto. Hasta siempre. Así es. Revirradio.es. Eso, eso. A ver. Estamos con los volúmenes. Eso de no estar en el estudio lo llevo mal, ¿eh? Y yo, que no sé si toca hablar o no puedo hablar. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos.